pesa ba camarade ba kimika anga balalema. Na pondi na mabazo po ya kokanisa ba camarade ba kimika anga balalema. Baeba kinga yo oh, oh. Let mama belle, mama merci mama belle. Merci, Aliwa, merci. Yeah.